tratar de hablar divagado, así pueden comprender un poco mejor los colegas de Brasil. Trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una universidad que está en la región pampeana de Argentina. Y lo que voy a presentar hoy es algunas reflexiones sobre lo que venimos siguiendo de algunos campos ganaderos que trabajan en agroecología en esa región, ¿no? Que les voy a contar un poquito de cómo es también. El trabajo tiene un componente académico, porque es un trabajo de investigación, que para esta ocasión lo considero el componente menos importante, y tiene una parte de mostrar las experiencias y contar las conclusiones que hemos ido sacando a través de los años, que me parece lo más importante para esta ocasión. Ustedes dirán después, a través de las preguntas que surjan, a ver sobre qué se puede profundizar. Tenemos muchos años de trabajo en esto. Yo me recibí de ingeniero agrónomo en el año 1998, hace muchísimo, y desde entonces que trabajo acompañando experiencias de agroecología en diferentes escalas, en diferentes producciones. He coordinado grupos de productores, siempre acompañamos desde la universidad a diferentes grupos de productores agroecológicos o productores que trabajaban desde lo individual. Y mi tesis de doctorado también estuvo en relación, evalué 16 campos agroecológicos en toda la provincia. Entonces, algunas conclusiones hemos ido sacando. Hoy traigo algunos ejemplos ganaderos para que compartamos. Bueno, el trabajo está basado en nuestra investigación, que fue tratar de determinar en cuánto estos campos se acercaban a una idea que es inevitable, que es la idea de sustentabilidad. Y digo que es inevitable porque no tenemos otra opción. No es algo que sujeto a discusión. Debemos encontrar modelos que sean sustentables, y esa sustentabilidad, tal como la vemos nosotros, debe incluir aspectos ambientales, aspectos económicos, aspectos sociales, y debe incluirlos simultáneamente y en igual grado de importancia. Es un desafío tremendo. Y en ese marco es que desarrollamos algunas herramientas, ¿qué pasó?, para evaluar algunos campos que están ubicados ahí. Esa es la provincia de Córdoba, mi provincia, no estamos tan lejos. Y les vamos a llamar campo A, B y C, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esas son las cosas que medimos, les decía, la parte académica, si quieren lo conversamos. Dentro de la cuestión ambiental hay muchas cosas. Nos fijamos en cómo manejan la materia orgánica, el riesgo de erosión, la resiliencia, no sé si tiene un sinónimo en portugués, pero es la capacidad de retornar a la situación original después de ciertos disturbios. La cuestión social, medimos cuánto alimento se autoproducía en el campo, el empleo que genera. Nosotros consideramos el empleo generado como un aspecto que contribuye positivamente a la sustentabilidad, es decir, un campo que genera más empleo, creemos que es un aporte positivo en cuanto a cómo deberían ser esto que hablamos de los campos sustentables, incluso socialmente. Y evaluamos la calidad de vida con algunos indicadores, la eficiencia económica, es decir, la rentabilidad de los campos, ¿sí?, y la estabilidad. La estabilidad desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, bueno, ante una perturbación que puede ser cambios de política o cambios de precios, ¿cómo responde ese campo? Y esto lo fuimos siguiendo por muchos años. Hay campos que tenemos datos ya de cerca de 8 años, hay campos que son bastante nuevos, que lo estamos evaluando hace 2 años. De todos modos, los números dan bastante parecido siempre. Las cuestiones ambientales dan muy parecido a lo que uno esperaba, ¿no? Son campos que al trabajar desde la agroecología funcionan muy bien, la cuestión social también, y la cuestión económica nos trajo algunas sorpresas que, si me da el tiempo, les quisiera mostrar. Este es el que vamos a llamar agrosistema A, que es un campo de 34 hectáreas que está ubicado en el pie de la montaña, ¿sí? Donde termina ya la parte de llanura o de pampa y donde empieza la transición hacia lo que son un sistema de montañas que está ubicado al oeste de la provincia de Córdoba. El ecosistema natural sobre el cual se montaron estos campos es el bosque seco. Es una formación vegetal muy rara que implica una formación boscosa, seca, que prácticamente existe solo en los libros de historia, porque ya es todo soja, es todo cultivo de soja. Sin embargo, este campo, cuando esta gente compra el campo, hace unos 15 años, se encuentra con que el 36% del campo está ocupado por monte natural. Y decide no sacarlo, decide dejarlo. Ese sería el campo, muy largo, muy angosto, yo le digo que parece Chile, el campo. Si uno ve, en la parte de abajo es todo lo que es bosque hasta llegar al río, ¿no? Lo que se ve abajo cruzando es un río. Y en la parte de arriba hay algunos lotes cultivables. Vamos a volver a nuestra tierra. Esos son campos que son... Es muy difícil compararlo con un campo de llanura. Pero desgraciadamente no tenemos números de referencia en la zona. Así que lo comparamos con campo de llanura. Y ya les voy a mostrar algunos resultados. Son todos campos familiares. Este es el agrosistema B. En este me voy a detener un poco más, que yo le llamé B, porque es un sistema muy novedoso. Esto también es un campo familiar de 300 hectáreas. 300 hectáreas allá es un campo, si se quiere, mediano. La unidad económica está cerca de las 500 hectáreas. Y era un campo que antiguamente había sido un tambo, que luego pasó por aproximadamente 20 años a un sistema de cultivo de soja y maíz transgénico en rotación, un año soja, otro año maíz, otro año soja, otro año maíz, y que fundamentalmente a raíz de la muerte del abuelo, quien era el que había gestionado el tambo, con un sistema de bajos insumos y ambientalmente muy sano, ¿sí? La generación intermedia sería la de los hijos del abuelo, ¿sí? Comenzaron a pensar en qué campo les había dejado el abuelo a ellos y qué campo le estaban por dejar ellos a sus hijos después de 20 años de monocultivo de soja y monocultivo de maíz. Y en ese proceso de búsqueda hacen un cambio de vida que los lleva, entre otras cosas, a cambiar su manera de producir, en este caso a través de la agroecología. Descubren un método que no es para nada nuevo, pero que prácticamente no se usa en nuestra zona, que es el pastoreo Wassen, que por ahí, para el que no conoce, lo explico muy brevemente, pero es un método que está pensado desde la evolución de los pastos y los grandes herbívoros. Grandes herbívoros que pueden ser de los ñu en África o los bisontes en Norteamérica, ¿no? Que son pastizales que han perdurado por muchísimos años, y quienes diseñaron este método se dieron cuenta que los pastoreos eran muy breves y de alta carga. Es decir, pastoreaban en grandes manadas hasta que aparecía predador, puede ser un puma, un león o cualquier otro, y se iban todos juntos lejos. Y a ese mismo lugar venían después de un tiempo muy largo. Y eso se trata de llevar al armado de un campo. El pastoreo Wasen consiste en eso, ¿no? Además de los principios de la agroecología, que es no usar ni agroquímicos ni transgénicos y respetar las pautas de comportamiento de vida de un animal, es decir, que un animal que coma pasto, ¿no? Y que un animal que camina, camine. Suena hasta sencillo decirlo, pero no es lo que está pasando. Animales que caminan y que están y que evolucionaron para comer pasto se lo están criando a granos y encerrados. En los famosos feedlot. Bueno, este sistema es a base pastoril, con parcelas muy chicas, se dividió ese campo de 300 hectáreas en 164 parcelas con boyeros eléctricos. Cada cuatro parcelas un bebedero de agua, porque es otro de los principios del pastoreo Wasen, es que el agua tiene que estar donde está el animal. Sí. Se hizo una inversión en hidráulica, de todos modos nosotros calculamos los números, es una inversión que la principal inversión de ese campo sin duda son las vacas, no es la hidráulica ni el alambre, ¿no? Cada vaca en Argentina debe estar alrededor de unos 2.500 reales. Por sacar una cuenta. Este campo con este sistema logró triplicar las cargas animales de la zona. Es decir, con 300 hectáreas tiene 1.000 vacas de cría y 1.000 ovejas que se pastorean de esa forma. En grupos enormes, todos juntos, por muy poco tiempo, en parcelas chicas. Está funcionando más o menos, pero fíjense en esta foto de arriba, en esta parcela estaba en el día anterior y en esta recién entra. Esa es la intensidad del pastoreo. Eso le trae muchos beneficios, ¿no? En cuanto a la distribución del estiércol, que es un excelente abono, y en cuanto a que el animal se come todo. No hay. Quien gestiona este campo, que tiene 24 años, es alumno mío de la universidad. Y me decía, fíjese, profe, me dice, el problema que tengo con las malezas, queda nada, se come todo. Y a ese lote tal vez vuelvan a los 3 meses o 4 meses, depende de la estación, si es verano o si es otoño o invierno. Las praderas son polifíticas, es decir, no hay monocultivo de pasto, que ese también es otro error que se tiene en la ganadería convencional. Los grandes lotes del mismo pasto no dejan de ser un monocultivo, de pasto, pero tiene los mismos problemas que tiene un monocultivo. Esta es una pradera, en este caso, con 6 pastos distintos, 2 leguminosas y 4 gramíneas. Seguramente son distintos pastos a los que se usarían aquí o los que se usarían en Uruguay, que deberían, tal vez deberían ser otros. Y con el tiempo le fueron incorporando, además de la cría de vacas y la cría de ovejas, la cría de pollos parrilleros en ese sistema de jaulones, jaulas móviles, ahí les voy a mostrar una foto, y la cría de gallinas ponedoras, también en un gallinero móvil. Bueno, ya expliqué todo esto. Ahí están las vacas esperando entrar a la parcela siguiente. Esa foto la saqué yo el año pasado. Ahí están las ovejas, se nota, están terminando de correr la parcela, y esperando para pasar a la siguiente. Esas son fotos que tomé el año pasado a fines del mes de marzo. Fíjense la calidad del pasto que había. Y esos son los pequeños bebederos que hay cada 4 parcelas. La parcela de oveja es una parcela de vaca dividida en 4. O sea, no, la idea original era hacer un pastoreo con todos los animales juntos, pero tuvieron muchos problemas con que la vaca no respetaba los boyeros, la oveja no respetaba los boyeros eléctricos. Le tuvieron que poner primero 3 hilos de boyero, tampoco funcionó, la lana lo aísla, y ahora están trabajando con unas redes que trajeron de Chile que sí, las respetan. Esos son pollos que al día siguiente se carnearon, por ejemplo. Son los jaulones de pollos móviles, se va corriendo todos los días, un poco es todo el trabajo que se hace. Se corren y el pollo va aborando el suelo y va comiendo el pasto. También se les suministra grano, pero ellos han calculado que comen 40% del grano de lo que come un pollo en un criadero industrial. Este es el agrosistema C. El agrosistema C es un campo de 150 hectáreas, que en realidad es parte de un campo de 300 hectáreas. Es un matrimonio de dos productoras rurales, cinco me quedan, que decidieron por una cuestión de que ellas viven en el campo, tienen un hijo que también vive ahí, y por una cuestión de conciencia de la contaminación ambiental, del ambiente, decidieron rodearse de ganadería. Las 150 hectáreas que rodean su casa son ganaderas, y la agricultura la corrieron hacia afuera y esa parte la maneja el resto de la familia de manera convencional. Voy a apurar un poco. Esos son algunos resultados. Llevamos esas cosas que medimos a esos gráficos, que es el radar o tela de araña, donde la situación ideal de la sustentabilidad sería que recorra todo alrededor y no le falta mucho. El punto más débil que encontramos es la estabilidad económica, porque son campos que aún todavía son muy dependientes de un solo precio, de un solo ingreso, que es el ingreso de la carne bovina. Aún el campo que vende carne de pollo, vende huevos y vende ovejas, más del 80% del ingreso lo genera la producción bovina de carne, y sabemos que los productores no son formadores de precios, sino que son tomadores de precios. Entonces, ese precio no lo manejan. El día que caiga el precio de la carne, es un riesgo importante tener el 80% de los ingresos concentrados en una sola actividad. Por eso la estabilidad, van a ver que el punto más bajo, el valor mínimo que le dimos a cada cosa es de 1 y el valor máximo de 5 para poder comparar. Y todos los otros valores nos dan bastante bien. Este es el margen bruto por hectárea, que no me quería ir sin mostrar eso, lo que es la eficiencia económica. Fíjense que... se me cambiaron, pero bueno. El agrosistema A, que es el agrosistema de montaña, se puede decir que es un agrosistema comparable a los valores de referencia de los campos de llanura. Los valores de referencia de las actividades de los campos de llanura los sacamos de promedios de revistas especializadas que los publican mes a mes, no es algo que inventamos nosotros también. Y fíjense la notable diferencia de los otros dos campos que sí son de llanura con los cultivos agrícolas principales de la zona y con las actividades ganaderas. Los tres campos, cada hectárea de esos campos de cualquiera, por ejemplo, dio más rentabilidad que la soja, principal cultivo de Argentina. Y esto es otra cosa que a nosotros nos interesa mucho, que son los puestos de trabajo generados. En el caso de nuestro departamento, que es el departamento Río Cuarto, se genera más o menos un puesto de trabajo cada 400 hectáreas. O sea, 0,26 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Mientras que estos campos agroecológicos están generando 1,8, 1,38 y un puesto de trabajo cada 100 hectáreas. A nosotros nos parece un valor sumamente positivo porque queremos, anhelamos que el campo vuelva a ser una fuente de empleo y no una fuente de desempleo. Hoy es muy poca gente la que está viviendo en los campos y es imposible generar una agricultura agroecológica si no hay gente viviendo en los campos. Por último, antes de que Raúl me levante la tarjeta roja, que me indica un minuto, invitamos a todos a ver este video, que en realidad son 14 videos, cansados ya de que la gente nos diga, entre todos los prejuicios que se tienen de la agroecología, que nos diga que no hay experiencia de referencia. El año pasado salimos con un camarógrafo, filmamos 14 campos e hicimos 14 cortometrajes y los subimos a YouTube. Ahí están los campos. Sí, discutamos otra cosa, pero no discutamos que no están, porque están. Entonces, los invitamos a verlo, lo ponen como Córdoba Agroecológica en YouTube, les salen los 14 campos, se van a encontrar con estos campos ganaderos y se van a encontrar con viñedos agroecológicos, se van a encontrar con campos hortícolas agroecológicos, se van a encontrar con campos agrícolas, agroecológicos, se van a encontrar con campos de 3 hectáreas, hasta el más grande que tiene 4.200 hectáreas y también hace agroecología. Porque también es una mentira que solamente se puede hacer en superficies chicas. Se puede hacer en cualquier superficie, claro que manejado de una forma distinta, ¿no? Entonces, el video entero dura 3 horas. Yo lo recomiendo que lo vean por partes porque 3 horas cansa a cualquiera. Pero créanme que está lindo. Bueno, muchas gracias.